Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Y en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo yo al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi.